Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Auspicia este segmento con Artec, Cooperativa de Servicios de Construcción. Seguimos en este nuestro programa número 422, undécima temporada de Hablemos Claro en la radio comunitaria de la Azotea. Lo decíamos desde el comienzo, lo estamos diciendo continuamente. Ayer se inauguraron las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y bueno, y escuchamos, y ahí hubo diputados y diputadas que escucharon, me imagino, con mucha atención. Y después, sobre todo, los diputados y diputadas de Unión por la Patria sacaron un comunicado muy duro. Estamos en comunicación con la diputada Agustina Propato, diputada nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Agustina? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Con muchas ganas de charlar. Te vimos muy activa en redes por el tema de la soberanía, que después me gustaría que también charlemos un poco. Sí, cómo no. Pero bueno, nada, habló Milei ayer. Sí, bueno, fue la apertura de sesiones ordinarias legislativas y tuvimos un discurso que era un poco esperable, ¿no? Muy tribunero, con muchas frases hechas, pero al mismo tiempo muy contradictorio con lo que estamos viviendo los argentinos, ¿no? Claramente, cuando uno va desglosando el discurso, puede acordar con ciertos puntos, con la necesidad de discutir en la Argentina ciertos puntos, por ejemplo, para ir a uno muy claro que ha sido motivo de muchas tensiones políticas, el tema de la coparticipación. Nosotros como bonaerenses, por ejemplo, es un reclamo que venimos haciendo es histórico. Nosotros tenemos una ley de coparticipación que data del 88 y que claramente en el 95, a través de la creación del Fondo del Conurbano, trató ese fondo de achicar la brecha de desigualdad que sufrimos los bonaerenses con la coparticipación, aportando el 39% al Producto Bruto Interno Nacional y devolviéndonos apenas un 22%. Por ejemplo, ¿no? Para decir una de las cosas, esa tabla de Moisés de la que habló el presidente, que claramente tiene un delirio fundacional importante, enumera 10 puntos, salvo algunas cuestiones que son muy, muy para la tribuna, como por ejemplo el primer punto, que es la inviolabilidad de la propiedad privada. O sea, no está en cuestionamiento, ¿no? Es un derecho consagrado en la Constitución y también en los códigos de fondo. La verdad es que me parece que está bien discutirlos. Ahora bien, todo eso no se condice, digamos, con lo que nosotros creemos que es algo que quiera el presidente conducir para mejorar la vida de los argentinos. ¿Por qué? Porque nos lo dice la realidad en 82 días de gobierno, una devaluación del 118% del salario de los trabajadores, que ya no es la motosierra, sino más bien la licuadora, ¿no? El método que en esta moda de electrodomésticos que le está aplicando a los sectores medios, a la clase media, a las clases más vulnerables, para realmente dejarlas en la mayor miseria, ¿no? Las políticas que anunciaba en cuanto a cuestiones de política de asistencia social fueron muy magras, y nosotros conocemos a la perfección porque venimos de trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y la verdad es que por supuesto que no amortiguan la tragedia económica que ha significado no solamente la pulverización de salarios, sino la desregulación económica, que todos conocemos y sufrimos en carne propia, desde la liberación del precio de los combustibles, la inflación inercial de esa liberación de los precios de los alimentos, de las góndolas, la dolarización de los alquileres, la dolarización de las tarifas y la no dolarización de los salarios, la pulverización de los salarios. Esta es la situación de la Argentina y un presidente que anuncia que va a ser un modelo económico, que lo va a implementar a como de lugar, él dijo, a cualquier precio, con o sin ustedes, nos lo dijo al Congreso, con o sin ustedes, le dijo a los miembros de la Corte Suprema, con o sin ustedes, le dijo a los gobernadores e intendentes. Entonces, la verdad es que estamos frente a una situación muy particular en la historia argentina y que veremos cómo se sigue desenvolviendo. Sí, y sobre todo, hoy en el comienzo del programa hablaba de los nombres propios que hizo, ¿no? Habló de Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois, Máximo Kirchner, y catalogó a los gobiernos de Cristina Kirchner como uno de los peores de la historia. Digamos, ¿desconoce los números o le interesa mentir nada más? No entiendo. Bueno, claramente es una persona de fuertes convicciones, pero que tiene en la cabeza otros modelos, ¿no? Él es una persona que claramente revela que tiene un desprecio por el Estado, que tiene un desprecio por todo lo que significa, lo conocido hasta acá, ¿no? Es muy paradójico, porque tiene un desprecio por el Estado, pero está al frente, digamos, de la administración del mismo. Y es como que él juzga de fracaso todo lo que ha pasado hasta acá. Por eso habla de 135 años de historia para allá, pero también hace una contradicción muy fuerte, porque él no valora nada lo que pasó 135 años para atrás, pero sin embargo hay una reivindicación expresa a Menem y a Carvalho. Claro. Entonces, sí, claro, su discurso está minado de contradicciones, está inteligentemente pergeniado para su tribuna y tiene muchas cuestiones de apuntalamientos y señalamientos que me parece que no viene al caso tratar de entenderlos, no, porque está muy claro, digamos, lo que intenta seguir confrontando con lo que a él lo llevó hasta ahí, que es un discurso antipolítica. Por lo tanto, elige actores que de alguna manera él cree que pueden ilustrar esa pelea con la política, pero sin embargo la contradicción de él también radica en que él tiene adentro del gobierno, no sé si decirlo así, me parece que, como lo dije en la sesión de la Ley Omnibus, es realmente lo que es, ¿no? A él le han cooptado el gobierno, Caputo, Stutzenegger y Macri. Entonces él reniega de la clase política, dice que con la política en ningún lado, que nadie, como aludiendo a Einstein, dice que no podemos esperar resultados haciendo las mismas cosas, y él hizo exactamente lo mismo, trajo a la política, y la peor expresión de la política, porque en realidad ni siquiera la política, sino sujetos que siempre se han valido de la política para realmente hacer crecer sus arcas personales, son todos clientes de la patria contratista, ¿no? Insisto, yo creo que Milei está diciendo a cielo abierto que él cree en un modelo de colonia, vamos a decir, no sé, por ahí medio antigua la palabra. No. Y ahí podemos linkearlo con el tema de la soberanía, porque ahí queda expresado que él cree en ese modelo, ¿no? Cuando va ahora en estos 82 días de Ana Mondino y trae a Blinken trae a Cameron a las Islas Malvinas, o anuncian que va a venir ahora a la Comando Sur, todas actores de la vida de política de Estados Unidos que nos están diciendo hace rato, en el medio de la campaña, que estos sectores, digamos, de Latinoamérica, Argentina incluida, son para ellos una cuestión de seguridad nacional, porque tenemos recursos estratégicos para hacer crecer la productividad de distintas potencias mundiales, y ellos están particularmente interesados, estamos dando señales muy claras de que estamos dispuestos a ir a ese otro modelo. Por eso yo hablo de un plan de desnacionalización, lo mismo que pasa cuando Diana Mondino, le da el mandato a la CARP, a la Comisión Administradora de Río de la Plata, para profundizar el puerto de Montevideo en detrimento de nuestra actividad portuaria, de nuestro comercio exterior, por lo tanto de nuestra posibilidad de tener divisas, ¿no? Digo, para él que es economista, yo soy abogada, pero él sabe perfectamente a lo que está renunciando, y la calle Pou, el presidente de Uruguay, celebra, junto con su canciller, como nunca en la historia, este triunfo de Uruguay, que dice, hacía 10 años que estábamos intentando que esto pasara, esto cambia sustancialmente la ecuación económica de nuestro país. Claro, y también la nuestra, la nuestra en detrimento, para peor. Entonces, ese es el modelo que propone, y lo curioso es, para mí, ¿no? Lo curioso es que él lo hace a cielo abierto, y hay un porcentaje de la población muy grande que lo acepta. ¿No? Que lo acepta, porque también, a pesar de todo lo que estamos nosotros tratando de revisar, somos profundamente democráticos y sabemos que Milei fue un presidente electo por mandato popular. Por supuesto que vamos a seguir peleando porque realmente el funcionamiento republicano de la nación continúa, porque también se ve hackeado eso. Ustedes vieron lo que sucedió con la Ley Ómnibus. La verdad es que la definición de la Libertad Avanza y de sus cogobernantes, que son Juntos por el Cambio, o de sus socios políticos, ha sido que ha sido un obstáculo. Muchos no, la verdad es que se dio en un marco de irregularidades brutal y que terminó como eso iba a terminar, porque nació mal, ¿no?, el tratamiento de esa ley. Yo creo que realmente ellos apuntan a un fujimorismo, apuntan a la supresión del Congreso Nacional, apuntan a la supresión de todo lo que pueda ser un obstáculo, porque ayer lo revelaba el propio presidente doblando la apuesta a la confrontación. A como de lugar o a cualquier precio vamos a implementar el plan económico que creemos. ¿Qué creo que es lo que él siempre ha anunciado, que es la dolarización? Que las experiencias indican que bueno, que realmente no ha sido una experiencia muy buena en las naciones, sobre todo vecinas en la región latinoamericana, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que en 82 días estos objetivos que él persigue, igual que el equilibrio de las cuentas fiscales, está empujando al 70% de la población argentina a la pobreza, y va a ser un camino demasiado cruento para este paciente que asumimos estaba en terapia intensiva, pero con este shock de ajuste realmente el paciente bueno puede realmente terminar de la peor manera. Sí, absolutamente. Estamos charlando con la diputada nacional Agustina Propato. Asumiste como el frente de todos, en realidad ahora Unión por la Patria, ¿verdad? Sí, en realidad no, yo soy diputada por Unión por la Patria, porque asumí, esta es mi segunda etapa del mandato, y anteriormente fui senadora de la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. En donde también, en particular, he tenido muchas iniciativas legislativas vinculadas a estos temas, ¿no? Que son nodales para el desarrollo del país. Sí, absolutamente. Bueno, y ahora, digamos, está absolutamente renunciado. Hay una nota muy interesante de Mempo Giardinelli de hoy, en página de hoy, dice: el canal Magdalena ni se olvida ni se perdona. Y habla de esto, ¿no? De esta entrega gratuita, porque, digamos, ¿qué le queda a Milei o a la Argentina con esta autorización que le da a la calle Pou para profundizar el canal del canal Indio, ¿no? Digamos, la verdad que es tan paradójico y tan indignante, se podría decir, ¿no? Sí, es consolidar una entrega que obviamente que data, digamos, esta historia de muchos años, y también en todo ese periodo de tiempo se registran muchas pérdidas de oportunidades, ¿no? Sí. De los gobiernos, inclusive el de Alberto Fernández. Sí, sí, ¿no? Absolutamente. Nosotros sí. Somos muy militantes de la derogación de lo que es el decreto 949, ese decreto que autorizaba nuevamente, digamos, el proceso de licitación privada para volver a poner en manos de privados, tanto nacionales como extranjeros, la vía troncal de navegación, ¿no? Y eso hizo disparar también la necesidad de discutir el canal de Magdalena, que es importante decir lo siguiente, ¿no? Esto es un tema que podemos ubicarlo como que nació desde, digamos, el consenso de Washington, aparte de lo que, digamos, del manual de instrucciones del Consenso de Washington. En el año 95 se privatiza por primera vez la vía troncal de navegación a través de esta empresa tan conocida, que muchos lo llaman de esta manera directamente a la vía, que es Hidrovía S.A. A partir de ahí tuvo muchas renovaciones. Ahora bien, durante el periodo de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y el canciller Timmermans como, bueno, al frente de la Cancillería Argentina, se hicieron los trámites ante lo que es la Comisión Administradora Río de la Plata. Es una institución que regula, digamos, esta cuestión de la convivencia de las aguas entre Uruguay y Argentina, permitiendo también, en un tratamiento como el que le dieron ahora, la profundización del río Montevideo, pero en este caso, por supuesto, a favor del interés nacional, se oficializó la navegación de este canal, que nosotros le llamamos, bueno, el Canal Magdalena, ¿no? Sí. La oficialización de ese canal es un salto de calidad, digamos, para nuestra vida, para nuestra autodeterminación como pueblo, nuestra soberanía económica, política. Bueno, lamentablemente este tratamiento termina casi a fines del mandato de Cristina, y por supuesto Mauricio Macri no avanzó, sino por el contrario. También Mauricio Macri avanzó en el mismo sentido que Milei, permitiéndole la profundización también al canal de Montevideo, que lo hizo en ese momento hasta 13 metros y ahora le autorizaron un metro más, que es 14 metros. Pero cada metro que se extiende, como tiene una pendiente el río, te hace te permite, digamos, hacer una obra de extensión del canal en unos cuantos kilómetros más. Lo que hoy lo lograron es 14 pies o 14 metros de profundidad más 55 metros de extensión del canal. Todo esto claramente es en detrimento del desarrollo de nuestro sistema portuario, de todo lo que derrama. Ustedes pueden ver lo que fue la conferencia del canciller de Uruguay, y está claro, digamos, el tipo estaba exultante, lo que significa, digamos, en materia económica, en materia de desarrollo, en materia de toda la actividad que hace, digamos, como como externalidad positiva para todos los lugares en donde hay emplazado este sistema portuario, ¿no? Y además es la pérdida del control de nuestro comercio exterior, ¿no? Uh-huh. Para la Argentina no tiene ningún valor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la historia da cuenta de quiénes pensaron realmente en el interés nacional, ¿no? El canciller Héctor Timmermans, que yo he propuesto que la boya 196, que es la boya que marca la oficialización de la navegabilidad del canal, se llame Héctor Timmermans, uh-huh. realmente en ese momento generó una política de Estado muy a largo plazo, pensando como pensó Mansilla en su momento, ¿no? Cuando libraban la batalla de la Vuelta de Obligado. Estas cuestiones han sido siempre las que han atravesado los grandes conflictos de las naciones y de nuestros procesos de independencia, ¿no? La navegabilidad de nuestros ríos. Y en este caso, bueno, insisto, es un modelo que cree que la entrega, que la privatización, que la concesión, la venden por lo menos como sinónimo de eficacia, la venden como sinónimo, pero en realidad claramente es una falta de conciencia nacionalista. Es muy paradójico también encontrar una ultraderecha, si bien no es un neoliberalismo clásico, ni ley dice, nosotros no somos liberales, somos libertarios, sí. tan antinacionalista, porque por lo general las derechas son nacionalistas. Es muy paradójico, pero la verdad es que esta decisión es muy contraria al interés nacional, como dice Mempo Giardinelli, que no leí la nota de hoy, pero sí lo vengo leyendo, y la verdad que siempre suscribo, digamos, sus columnas, sus palabras. Es prácticamente, digamos, una sentencia a muerte, ¿no?, de la construcción del canal. Nosotros estamos trabajando ahora con el gobernador Axel Kicillof en un proyecto para pedirle a la jurisdicción nacional la transferencia, ¿no?, de la ejecución de la obra, con cuenta y cargo de la provincia de Buenos Aires. A cuenta y cargo de la provincia de Buenos Aires, que se transfiera, digamos, la ejecución de la obra, la administración de la ejecución, incluso, bueno, lo que sea también cubrir todo tipo de costos, incluso mantenimiento si es necesario, para poder llevar adelante esa obra, que realmente cambiaría también la ecuación argentina, cambiaría la ecuación de las economías regionales, generaría mucha actividad económica, desarrollo y empleo, que es lo que nosotros sabemos que estamos necesitando los argentinos, y bueno, y también con un pensamiento siempre, ¿no?, profundamente argentino y nacionalista. Qué interesante lo que nos comentás, Agustina Propato, es con la que estamos charlando. Esto de que la provincia de Buenos Aires se haga cargo del canal Magdalena, porque también esto podría traer enormes ingresos, ¿no? Porque, digamos, el tránsito marítimo paga el peaje. Uh-huh, entonces, claro. Esto sería fantástico para nosotros. Mempo y toda la gente que está en esta mesa por la soberanía del río Paraná y el canal Magdalena, hablan de que en menos de 10 años, si tuviésemos, digamos, el poder, el control del río Paraná y el canal Magdalena, podríamos pagar la deuda externa, porque, digamos, la cantidad de mercadería que pasa, creo que es cerca del 80% de lo que se produce en el país, sale por el río, por Montevideo, y no se declara. Sí, ni hablar las cuestiones de contrabando, de triangulación, ni hablar las cuestiones de narcotráfico, ¿no? También el claro. crimen organizado. La verdad es que es realmente un acto criminal, digamos, hacer esa concesión. Pero realmente también es cierto, no sé exactamente los números, pero cuando vimos la experiencia del traspaso de lo que es la vía troncal a la Administración General de Puertos, claro. que fue todo este último periodo en donde, bueno, no tuvo el coraje el gobierno nacional sí. de avanzar realmente en esta medida tan importante que hubiese sido algo que reivindicara Alberto Fernández, la verdad es que vimos que, bueno, que fue superavitaria, digamos, la gestión, ¿no? A partir de la rentabilidad que tuvo, se pudieron también hacer inversiones de tipo tecnológico y demás, pero claramente dio un saldo positivo que hace que uno pueda realmente agarrarse los números, porque también, esto que dice Mempo y que decimos todos, incluso hay estimaciones, ¿no? Alguno dice 200 millones de dólares, bueno, hay estimaciones, pero es imposible saberlas, porque hace tanto tiempo que no tenemos, digamos, el control de la vía, es imposible saberla. En este año se pudo hacer esta experiencia, se pudo escrutar, digamos, qué significó el manejo del control y la administración del en este caso la vía troncal. Nosotros también en su momento presentamos un proyecto legislativo, yo lo firmé con la intención de consolidar en la Administración General de Puertos la administración de lo que es la vía troncal, porque había sido una experiencia positiva. para aquellos que todo lo que ven del Estado lo juzgan de acuerdo a su rentabilidad o a su déficit, la verdad que es una experiencia muy positiva, superavitaria, ha dado una rentabilidad. De hecho, ustedes saben que en las empresas sujetas a privatización de la última del tratamiento de la ley ómnibus estaba la Administración General de Puertos. Estaba en primera instancia, en el ítem número uno. Sí. Que no es casualidad. O sea, esto tiene una envergadura muy importante. Esto tiene alrededor muchos intereses creados, que es lo que nos han permitido avanzar en este sentido. Por eso insisto, y no sé si me hago cargo de lo que digo, se perdió una gran oportunidad. Nosotros fuimos muy insistentes y la verdad es que respaldamos mucho, y había asociaciones civiles, sindicales, religiosas, personalidades, digamos, de como Mempo, de que podían comunicar, formar opinión en este sentido, comunicar, informar. Este es un tema que ha sido, a mi juicio, ¿no? Algo absolutamente desconocido para los argentinos durante muchos años, con un interés muy claro de que esto, bueno, sea un nicho que no se ponga en discusión. Un tema tan estratégico para la nación. En Estados Unidos, por ejemplo, aquellos que son tan fanáticos de Estados Unidos, ni siquiera los trabajos de dragado y balizamiento ceden a un privado. Lo hace el propio cuerpo de ingenieros del ejército. Y si a nadie se le ocurre, no se le ocurre privatizar el Mississippi, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que no. De hecho, las grandes historias a quienes les gusta ver los conflictos que han de alguna manera siempre determinado los distintos órdenes mundiales, en este momento que estamos discutiendo un nuevo orden mundial en el planeta, también las discusiones pasan sobre las salidas al mar. Nosotros, con esta situación particular del metro adicional más la extensión del canal de Montevideo, hemos resignado nuestra salida al mar directa. Ucrania, en este momento con Rusia, se están debatiendo la salida al mar en Odessa. Entonces, esto es el tema, ¿no? Este es el tema de que vos decís, bueno, ¿no? Es increíble, espíritu de entrega, este espíritu de, no sé, de realmente de tanto desprecio por lo propio, ¿no? Por lo argentino, por lo nacional, por nuestra patria, como le quieran llamar, por lo nuestro, ¿no? Por nuestro suelo. Cuando Milei fue en los primeros días de su gobierno en la Antártida, esto lo decía también en el ámbito de discusión de la ley ómnibus, en cualquier momento va a decir que la Antártida es deficitaria. Claro. La Antártida tiene una inversión enorme, en donde la Argentina celebró hace muy poquitos días 135 años de ocupación, o sea, de poder estar ocupando el territorio de manera permanente, con lo que eso conlleva, con las campañas antárticas. Y van a empezar a decir que es deficitaria. La Antártida es la segunda reserva de agua dulce más importante del planeta. Claro. Esto es lo que está pasando. Esta ley ómnibus que se trató, que al mismo tiempo se cayó, y yo pienso que nunca fue el interés de Milei que salga, porque en realidad cumple la función de aquellos que necesitan, que son esa tríada que anda dando vueltas alrededor de él, que es la pluma de lo que fue tanto el DNU como la ley ómnibus, de Stutzenegger, de Caputo, de Macri, y también de Elstein, de IRSA, el grupo IRSA, está satisfecha con que sigue vigente el DNU. No necesita la ley ómnibus. Claro. La desregulación económica que planteaba la ley ómnibus, que ustedes vieron, lo que fue el debate abierto, que trataron de evitarlo, está vigente desde el 20 de diciembre pasado a través del DNU. La desregulación de la actividad minera, de la actividad en los bosques, de la actividad del biocombustible, de la actividad aerocomercial, de la actividad satelital y de comunicaciones, está vigente desde el 20 de diciembre. No necesitan que salga el marco legislativo aprobado por el Congreso de la ley ómnibus. Sí, tal cual. Lo que pasa es que no sabemos cuáles efectos está surtiendo, y la Constitución Nacional dice claramente que todos los efectos que surte, por ejemplo, un decreto de necesidad de urgencia, de acuerdo al tratamiento que prevé la Constitución, mientras eso no se caiga, digamos, por las razones que enumera, o sea, que son la creación de la bicameral, que dilataron, o la autoconvocatoria, o que las dos cámaras rechacen, los efectos legales que surten son inobjetables. Sí, la verdad que estamos inmersos en una hecatombe que habrá tenido digamos, habrá surgido por el voto popular, pero está perdiendo legitimidad en cuanto no hace nada en favor del pueblo. Agustina, muchísimas gracias. La verdad al que contrario, muy, al contrario. Muy clara en tus apreciaciones, en tus definiciones, y seguramente seguiremos en contacto, si te parece bien. Con mucho gusto, estoy a disposición. Agustina Propato, diputada nacional del Frente de Todos, de Unión por la Patria, en Hablemos Claro. Auspició Conartec, un grupo de profesionales con trayectoria.